Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Desde el lunes, Lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 13 de mayo de 2019. Los días lunes nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. En esta primera parte del programa, conversación sostenida en el espacio, en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Domingo 12 de mayo del año 2019, ya se encuentra con nosotros el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, quien también viene del evento que se realizó ayer en el Salón de Honor del Congreso Nacional, donde convergieron el Partido Regionalista Verde Social, el Partido Progresista y el Partido Comunista. Diputado, ¿contento o no contento con ese evento? Sí, contento. Algo entusiasmado también. ¿Entusiasmado? Sí. Yo creo que fue muy buen encuentro. Va a ser el primero, y que va a tener su continuidad en regiones, en comunas. Pero buen encuentro. Hubo muchas intervenciones sobre temas específicos que a mí me dan la idea de que tenemos materia prima como para hacer un programa bueno, programa que tenemos que completar con la ciudadanía, conversando con la ciudadanía. Es decir, este es un primer esbozo lo que planteamos como documento final del encuentro. Pero interesante, muy interesante. Bueno, la última pregunta que le hacíamos a Murray justamente tenía que ver con lo que usted señala, diputado. ¿Qué papel le cabe al ciudadano de a pie o al organizado, a lo largo de Chile, en la generación de una alianza que tenga un programa que responda a los anhelos y los intereses de ese ciudadano? Entonces, tal vez sería bueno que usted nos contara un poco cómo visualiza desde la perspectiva de los comunistas esta integración de lo social y lo político en el mundo de hoy. Claro, primero, yo creo que hay que estar claro que Chile necesita algunas transformaciones estructurales de fondo. Porque si queremos incorporar a la ciudadanía, debemos crear las condiciones para que así sea. No podemos ir a prometerle a la ciudadanía mejor salud, que vamos a terminar con la delincuencia, con una política preventiva más eficaz, o que vamos a seguir mejorando la educación, si es que no tenemos los recursos para hacerlo. No podemos decirle a la gente, mire, vamos a tener un gobierno que va a mejorar los salarios, las pensiones, si no tenemos los recursos. Entonces está claro que hoy día el sistema económico actual que impera en Chile y la forma como está expresado no puede dar solución a los problemas. Entonces ir a comprometerse con esta camisa de fuerza encima que este sistema económico, la verdad es que podríamos no llegar a ninguna parte o incumplir un programa por muy buenas que sean nuestras intenciones. Entonces, lo primero es que hay que ponerse de acuerdo en dos o tres cuestiones sustanciales. Y hemos puesto como centro la necesidad de un nuevo proyecto de desarrollo productivo para Chile. Con una serie de elementos, allí hubo una intervención especial que redondeó más el tema, y es preciso eso, tenerlo claro. Si estamos de acuerdo en eso, y que además hay un trasfondo, que eso tiene que ser complementario de el cambio de la constitución política del Estado, que va a ser en un proceso, habrá que verlo, pero ya teniendo eso claro, entonces podemos ir a conversar con la ciudadanía y plantearle claramente cuáles son las posibilidades que hay, qué cosas se pueden hacer, porque se pueden hacer muchas cosas igual, con voluntad política, con un criterio de justicia social, se pueden hacer muchas más cosas en este país. Y bueno, escuchar y anotar cuáles son las demandas, cuál es el sentimiento de la población. Ahora, no quiere decir que estemos partiendo de cero. Nosotros ya sabemos, hay encuestas en el país, uno conversa en las asambleas con las personas, Entonces sabemos cuáles son los temas cruciales a los cuales hay que hincarle el diente. Lo sabemos. Pero eso es muy bueno que se converse, que se sepa y que todos estemos de acuerdo. Y si en esto colaboran partidos políticos, organizaciones sociales, tanto mejor, de llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Diputado, yo le quería consultar en términos así concreto, práctico, a partir de este acuerdo de Unidad para el Cambio, ¿cómo se va a enfrentar el tema de las elecciones municipales y de gobernadores? Bueno, ya nosotros tenemos un acuerdo de llevar una lista de concejales. Esto está refrendado, una lista en todo el país. Yo creo que tiene muy buenas perspectivas, una lista de esta naturaleza, que no está totalmente cerrada, pero que ya nosotros nos vamos a disponer a trabajar en relación a esta lista, ¿no? A nombrar los candidatos, ya también hay terreno avanzado, a afinar el programa municipal de gobiernos municipales, y en eso estamos ya trabajando. Por lo menos nosotros, mi partido, a comienzos de junio, primera quincena de junio, ya va a tener definido, por ejemplo, el tema de candidaturas de concejales. Y esperamos que en relación a los alcaldes podamos llegar a acuerdos con otras fuerzas, pero que no pueden ser acuerdos excluyentes. Ahora, si eso no es posible, tenemos que ir adelante con acuerdos parciales. Por ejemplo, puede que supongamos el Frente Amplio. Que el Frente Amplio y que la Democracia Cristiana no quiere entrar y que el otro tampoco, no se logra. Pero el Frente Amplio dice, mire usted, esta Unidad para el Cambio, ¿podría apoyar a nuestro candidato aquí? ¿Y nosotros podríamos apoyar allá? Bueno, es una forma también de hacer acuerdos. También de hacer acuerdos, teniendo claro que debiéramos compartir entonces, en esos casos, un programa municipal, de gobierno municipal. Bueno, y lo mismo puede ser con las otras fuerzas, nosotros no queremos excluir a nadie. Lo que no puede pasar es que ahora nosotros empezáramos ahora a llegar a acuerdos abajo con otras fuerzas, fuera de la Unidad para el Cambio, sin que se haya discutido nacionalmente, ni existe la intención nacionalmente, y algunos partidos estén llevándole aguas al molino de la derecha, ¿no?, en vez de potenciar a la oposición. Entonces, ¿cómo vamos a estar por abajo potenciando a esos partidos cuando en realidad ellos no están contribuyendo en absoluto a una política unitaria? Eso es lo que debe quedar claro. Y en gobernadores, bueno, lo mismo. Estamos abiertos a llegar a acuerdos con todos. Ahora, lo que está claro es que si nadie de las otras fuerzas o de los otros conglomerados quiere llegar a acuerdos, entonces levantaremos nuestras propias candidaturas a alcaldes y gobernadores. Nos veríamos obligados. No es eso lo que nos gusta, no es eso lo que buscamos. Nosotros buscamos la unidad de todas las fuerzas políticas. Diputado, respecto a lo que mencionaba recién, usted dice que no se busca excluir a nadie. Y esta pregunta en realidad también se la hice a Jaime Mulet. ¿Por dónde se empieza o por quién? Porque claro, una cosa es no querer excluir a nadie, pero en realidad, bueno, algo mencionaba en relación a si se le es o no le es funcional a sector gobernante hoy día, eso obviamente es un criterio, pero más allá de eso, ¿por quién? ¿Dónde? Porque una cosa es lo de dentro de Unidad para el cambio, perdón, y otra cosa es cómo esto logra relacionarse con otras convergencias u organizaciones. Siempre hay que empezar por el principio, dicen. ¿Cuál es el principio? No, yo creo que sí. Muy brevemente, se me olvidaba comentarle a los auditores y auditoras que ya estamos funcionando en el Facebook, en la transmisión en vivo, para que nos puedan seguir. No, yo creo que ya hay conversaciones. y hay algunas voluntades expresadas. Yo creo que el Partido Socialista ha expresado claramente que ellos quieren llegar a acuerdo en gobernadores y en alcaldes. Parece que el partido que está más cercano a eso. En el Frente Amplio hay cierta... Bueno, ellos privilegian el Frente Amplio. Tienen varias divisiones adentro, están formando partidos nuevos, pero mantienen eso, el Frente Amplio. Con ellos también han manifestado cierta voluntad de acuerdo, de acuerdos puntuales, parciales, no totales. Entonces, para generar el acuerdo, hay que hablando con unos y otros, va a ser complejo, hay que ir tejiendo un acuerdo. Yo diría que lo que está más lejano de un acuerdo son los demócratas cristianos. Lo que está más lejano, lo que no ha mostrado hasta ahora ninguna voluntad, y que lo único que ellos dicen es que a la hora de presentar las candidaturas, ellos van a llegar a acuerdos electorales. Pero me da la impresión que no quieren amarrarse a nada. Aunque yo creo que a la final van a querer estar. Pero si no quieren estar, ya hay voces que se están levantando en la oposición, dentro del Partido Socialista, dentro del Partido Radical y otros, que plantean, bueno, que a lo mejor hay que reorganizar las fuerzas sin la democracia cristiana. O sea, lo han planteado. Ya se está planteando. Así están las que lo cosas. Que puede ocurrir es que en esa perspectiva usted dice que la democracia cristiana puede plantear el acuerdo para tener los votos, pero sin suscribir ningún acuerdo programático. Exactamente. Exactamente. O sea, acuerdo electoral. No, solo acuerdo electoral. Electoralista, en este caso. Diputado, a propósito de esto mismo y tomando en consideración lo que ha sucedido estos días y que el gobierno se ha encargado de dar a conocer con mucha fuerza, es esta presencia muy cercana al gobierno de sectores de la democracia cristiana, yo diría que los sectores, a mi juicio, desde una perspectiva de mi visión, más conservadores dentro de la democracia cristiana, como son la gente de CIEPLAN, o como incluso han sido... sectores ya más allá de la democracia cristiana que han firmado cartas para apoyar posturas de cambio que está o de contrarreforma que está realizando el gobierno de el gobierno de Sebastián Piñera en relación a los cambios que realizó ya el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo se analiza esto? Porque la gente en general, el pueblo en general, se empieza a confundir con todo lo que está sucediendo en la política. Empieza a sentir que hay una suerte de descomposición de la política en el país. ¿Usted la siente? ¿Cómo la analizan, digamos? Bueno, ahora la política decía, no nos sorprendamos. Ha sido siempre así. El tema es que... hay sectores, como ya lo dijimos, de la democracia cristiana que están apoyando al gobierno. Eso es. Yo ayer dije una frase: no se puede estar con un pie en el gobierno y otro en la oposición. Pues ¿cómo se presenta alguien delante de la ciudadanía diciéndole, mire, no, yo soy oposición, pero estoy apoyando al gobierno? Claro, ellos dicen que están apoyando al gobierno porque están haciendo una labor muy loable, que van a aprobar la idea de legislar, por ejemplo, para el tema de la reforma previsional. Porque es hora de hacer una reforma previsional que va a mejorarle las pensiones a todos aquellos que viven de una pensión y que la verdad es que lo pasan muy mal en nuestro país. Entonces, eso parece muy bonito, pero es poco más que un canto de sirena, no es más que eso. Porque fíjese lo que pasó. En el gobierno pasado se hizo un proyecto de reforma de las pensiones, del tema previsional. Se discutió durante un año. Un año se estuvo discutiendo con la derecha. El mismo ministro el otro día dijo que se le hicieron varias concesiones a la derecha para la redacción final del proyecto. Llega al Congreso. ¿Y qué pasó en el Congreso? La derecha niega la idea de legislar. Y resulta que porque ahora nosotros planteamos la posición de votar en contra de la idea de legislar, dice que somos antipatrióticos, antidemocráticos, que esto de ser obstruccionista, bueno, y ellos, ¿cuántas leyes nos dejaron sin la posibilidad de discutirlas? Entonces ahora, diputado, y una ley que le iba a aumentar 20% las pensiones. 20% las pensiones. Hoy día ya estarían con el 20% reajustadas las pensiones, ¿no? Pero sin embargo, recién estamos discutiendo una ley que nos propone este gobierno, que no vamos a decir que la otra ley era una maravilla, pero esta es muy mala, recontra de qué te mala. Entonces alegan, dicen, si ustedes votan contra la idea de legislar, se van a quedar sin la pensión solidaria, como 900.000 o 1.000.000 de personas que lo reciben, que son 120.000 pesos, algo así. Pero eso tiene un remedio inmediato, es decir, si el gobierno lo quisiera, tuviera la voluntad política, puede presentar un proyecto de reajuste extraordinario a las pensiones solidarias ahora. ¿Y cuánto nos demoraremos? 15 días, 20 días en aprobarlo. Eso es el asunto. Tan simple como eso, ¿eh? Y bueno, y nos damos el tiempo de seguir discutiendo ya el proyecto más grueso, pero donde se escuchen las posiciones, porque resulta que dice, somos obstruccionistas, no quieren dialogar. Planteamos puntos para el diálogo, y la verdad es que el ministro de Hacienda responde puras tonteras, creyendo que somos cabros chicos, ¿no? Así es. Ahora, el lunes se va a votar la idea de legislar, no sabemos, hay una presión muy grande sobre el diputado de Demócrata Cristiano que preside la comisión, muy grande, ha sido presionado estos días, esas reuniones que ha hecho Piñera con estos personeros, estos personajes, está dirigido a eso, a presionar a ese diputado, ¿no? Que partió con una posición clara de que iba a votar en contra de la idea de legislar. Pero en el camino pueden pasar muchas cosas todavía aquí al lunes. Claro, a mí me impresiona mucho es lo ideológica que justamente es la reforma de pensiones, porque parte de lo que vienen a proponer también es la concepción de que más administradoras de fondos de pensiones como que van a permitir que haya más competencia y que con esa mayor competencia, como por acción del libre mercado, más competencia mejor que menos, van a mejorar las pensiones, pero de verdad encuentro que es así absurda en lo ideológica que tiene esa parte del proyecto de las pensiones que presentó el gobierno. Y bueno, respecto también si se tiene un pie en el gobierno y un pie en la oposición, yo creo que ahí también hay un tema bien importante respecto a cómo o a qué es lo que, comillas, la gente premia, que es un debate que también la derecha ha abierto de cierta manera, justamente buscando que la Democracia Cristiana pueda votar con ellos, de que esta como idea de ser más dialogante en el fondo y de estar dispuesto siempre a llegar a un acuerdo es una cuestión que necesariamente es valorada de forma positiva por la población. Quería incorporar eso, pero sobre todo hacer eco de que parte del proyecto de las pensiones del gobierno incorpora cuestiones tan aberrantes, digamos, en términos de sistema de pensiones y tan absurdas como la incorporación de mayor competencia para poder, en el fondo, mejorar las pensiones. Es lo mismo que decir que porque hay 3 o 4 cadenas de farmacia en Chile bajan los precios de los remedios, hay competencia. Pero al final resulta que se descubre que hay colusión. Lo mismo pasa con los pollos. ¿Por qué no se van a poner de acuerdo aquí en el tema de las pensiones? Ahora, la competencia, ¿cuánto podría subir una pensión? Es una cosa mínima, porque lo que cobra sería el ahorro del cobro de la comisión respecto de las plata que cada persona deposita en la AFP. Pero eso es, ¿cuánto? Es muy poco. O sea, pero y aparte no necesariamente siquiera... O sea, no es un mecanismo que vaya a subir las pensiones. Efectivamente, eso es así. O sea, no apunta al tema estructural de fondo. A no ser que el pato piense distinto. Es que al final estas cuestiones son técnicas. Los porcentajes, se habla del 10% que representan 10.000 pesos. El tema es que no se resuelve la cuestión estructural y de fondo de que hayan pensiones que le permitan vivir dignamente a la gente. Ese es el desafío. Claro. Bueno, yo creo que la gran pregunta, diputado, y que es, me imagino, la postura de esta unidad que se forma, se sella, como se dijo en el día de ayer, es la búsqueda de un sistema de seguridad social que sea radicalmente distinto del actual, que ha terminado en un completo fracaso. Porque las cosas hay que decirlas tal cual son. El sistema de las AFP, como sistema de capitalización individual, que sirve de mercado de capitales para financiar la actividad financiero, comercial, industrial de nuestro país, desde el punto de vista de otorgar finalmente pensiones dignas a los ciudadanos y las ciudadanas, es un fracaso. Absoluto. Entonces, lo que está haciendo el gobierno no es otra cosa que buscar parches, buscar paliativos para que el descontento ciudadano se atenúe, pero no pretende en realidad en absoluto resolver el problema. Lo que tal vez es lamentable, y por eso son tan importantes reuniones como la de ayer, es que los ciudadanos no tienen ocasión de conocer la propuesta alternativa que resuelva el problema. Porque aquí no estamos planteando, digamos, que en Chile todo se va a resolver algún día utópicamente en una revolución general. No, planteamos que hay reformas profundas que pueden hacerse desde hoy. Y entonces, el carácter de esas reformas, claro, es totalmente diferente de lo que hoy día plantean las fuerzas que están en el gobierno. Entonces, tal vez, diputado, digamos, ¿cómo hacer para que estas propuestas programáticas que comienzan a surgir desde este conglomerado de tres partidos lleguen a más gente con toda claridad? ¿Qué falta? ¿Cómo visualiza usted esa acción? Porque tal vez, claro, el movimiento social sea el vehículo, ¿no? Tal vez medios de comunicación como el que estamos aquí, o El Siglo, o algunos otros, pueden servir muy eficazmente. Pero lo concreto es que falta la llegada al ciudadano de la propuesta distinta. El mensaje del gobierno es el que queda pesando. Entonces, como dice Javiera, el gobierno dice, no, si ustedes no quieren dialogar, como si de ese diálogo pudiera surgir una respuesta como la que estamos insinuando acá. Que no puede ser la respuesta que dé el gobierno. El gobierno no va a aceptar terminar con la AFP. Pero sabes que yo ahí quería hacer un paréntesis, ¿eh? Pero tiene que ver con esto, porque todo el programa, incluso en la entrevista a Mulé, se ha hablado de hablarle a la gente, de explicarle a la gente, de estar... yo, es un poco un paréntesis, pero estando un año en las elecciones, yo tuve la oportunidad hace uno o dos días de ver en Netflix una especie de documental que se llama La Conquista del Congreso, y donde una hora y media muestran el trabajo de cuatro o cinco mujeres candidatas que disputaron en las primarias del Partido Demócrata. Bueno, una semana antes había visto un reportaje de Morena, el partido que respalda a López Obrador en México, donde mostraban todo el trabajo de casa a casa y de calles que se hacía. Y una de las cosas que me llamó la atención en los dos reportajes es cómo no es que subestimaran, pero le daban otra categoría al tema de las redes. Y ojo, porque nosotros de repente estamos hablando mucho de las redes sociales, que el Facebook, que para las campañas, pero estos dos reportajes, hay que decir que estas candidatas eran desconocidas en sus distritos, en su estado, en el caso de Estados Unidos, pero se acercaron al 40% de la votación, y una de ellas, Alexandria Ocasio-Cortez, que es de origen puertorriqueño, llegó al Congreso de Estados Unidos. En el caso de México, el 65% de esos candidatos llegaron. Pero yo lo señalaba, y no es un paréntesis con lo que estamos hablando, porque esa gente salió a la calle, iban a las cafeterías, a las casas, a la salida de los colegios, a las calles, a explicar, por ejemplo, el tema del seguro de salud. Iban a explicar el tema, ojo, iban a explicar el tema de las horas de trabajo. O sea, y yo creo que esa es una cuestión que va a ser muy importante en el periodo que viene, y que al final uno, después de leer eso, de ver esos reportajes, ve la complementación. Hay que estar en los medios, hay que estar en las redes, pero es fundamental estar en la calle conversando con la gente. Yo lo quería traer a colación. Sí, ahora sí, a mí me pregunta respecto de este proyecto, cómo están las cosas, lo más probable es que se apruebe. Entonces, el tema de las pensiones va a quedar como un tema pendiente, porque la gente cuando vea la reforma, una vez aprobada, no va a cantar loas al gobierno, yo se lo aseguro. Entonces va a ser un tema pendiente. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la batalla electoral, aprovechar de hacer estos planteamientos respecto a estos temas que son los temas más sentidos de la población. Ahora yo creo que nosotros tenemos experiencia de cómo hacer campañas y tenemos que usar todos los medios, todos los elementos. Tenemos el déficit de los grandes medios de comunicación, competir con la televisión abierta es contra requete difícil, pero se puede, ¿no? Con voluntad, con empeño se puede, y lo que pretendemos es con esto empezar a discutir ya, hacer estos encuentros programáticos en las comunas, en las regiones, tiene este objetivo de ir preparando entonces las condiciones para eso. Pero yo veo así esta reforma. A propósito de salir a la calle, estos días hemos visto cómo nuestras diputadas jóvenes, con otros diputados de otros partidos, sobre todo la comisión de algunos de la comisión de trabajo y otros, un proyecto que Camila lo presentó a nombre de la bancada, por la reducción de 45 a 40 horas de la jornada de trabajo. Y el día lunes, en la municipalidad de Recoleta, va a haber un acto al cual fui invitado, en el que se me ha dicho que se va a dar a conocer el hecho de que ya en ese momento iban 800 trabajadores de la municipalidad que sus contratos, se les renuevan contratos con 40 horas laborales. Entonces, ¿de qué se puede hacer? Se puede, lo está explicando. Yo creo que es un hito importante. Entonces, hechos como estos también van ayudándonos a crear condiciones para dar las peleas. El alcalde de La Ligua, ayer que estuvo en este encuentro, él habló de la experiencia de cómo luchar contra el monopolio del agua y contra la sequía, además, que son dos enemigos de los pequeños agricultores y de la gente en general, porque ahí en los pueblos chicos de esa comuna llevan agua en cisterna, o sea, porque no hay agua. Y él ha instalado una desaladora en la costa de la comuna y ya ha logrado sacar agua a menor precio que la venden, porque el agua la venden por litro y la venden cara, ¿no? Cosas como esa, o las farmacias populares, son todas cosas que a nosotros nos sirven como incentivo para ir también tratando los distintos temas, la defensa del agua, cómo mejorar la salud en Chile, cómo mejorar las atenciones. Hay de nuestros alcaldes, de todos, ¿no? Y de nuestros alcaldes amigos también, hay experiencias muy valederas. Esto que hicieron una serie de alcaldes hace poco de ir a negociar de conjunto con Enel, les va a significar casi un 30% de rebaja en lo que pagan de electricidad. Entonces, podemos hacer cosas, porque algunos dicen que no tenemos propuestas. Tenemos propuestas y tenemos realizaciones hechas de las cuales podemos echar mano para decirle a la ciudadanía, mire, esto somos capaces de hacer, esto proponemos hacerlo en todas partes. Pero eso sobre este tema. Estamos presentando la intervención del diputado Guillermo Teller en el programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Hacemos un breve alto, regresamos en un instante. En AM o en FM, Nuevo Mundo, tu mejor compañía. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 13 de mayo de 2019. Estamos presentando la intervención del diputado Guillermo Teller en el programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Sí, respecto a la propuesta de flexibilización laboral del gobierno ha estado, bueno, obviamente el tema en la semana, pero también ha salido como bien en contraposición con el proyecto de las 40 horas. Creo que igual profundizar en este punto es importante porque finalmente, por un lado, se tiene esta propuesta de flexibilización laboral que, aparte acompañadas de muy malas frases por parte del mismo ministro que andaba mandando a la gente a trabajar más temprano, entonces y de cómo en el fondo se van a ir adecuando estas 180 horas de trabajo en 4 días a la semana, si la memoria no me falla. Pero aparte con un tono que la verdad de las cosas viene a plantear que esto va a beneficiar a todos. O sea, leía yo algunas entrevistas y era como básicamente, bueno, esta nueva propuesta de jornada laboral es súper buena para los empresarios, pero también para los trabajadores, y como planteándola sin ningún miramiento, digamos, de forma... por otro lado, está este proyecto de las 40 horas que obviamente sí garantiza de forma bastante directa mejores condiciones de vida para las personas, porque obviamente se trabajan menos horas con mayores niveles de productividad, pero no, creo que sería positivo poder profundizar en estas diferencias y en estos puntos, porque efectivamente hay propuestas que se están trabajando y esas propuestas son muy diferentes. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos anteriormente, de que sí importa quién esté tomando las decisiones. Bueno, son diferentes. El proyecto de 40 horas es eso. Reducir la jornada de trabajo de 45 horas, que es lo que dice la ley, a 40. Que esa sea la jornada de trabajo. Sin bajar los sueldos y los salarios. O sea, tiene que elevarse la productividad. El programa del gobierno mantiene las 45 horas semanales. Y lo que plantea dice que los trabajadores pueden, cada trabajador puede negociar su jornada de trabajo con el patrón, individualmente, pasando por encima del sindicato incluso. ¿Ya? Entonces, claro, si sacan de lado la herramienta del sindicato, que es la herramienta que defiende los derechos de los trabajadores, los empresarios van a poder hacer lo que quieran con cada uno por separado. El propio Mercurio hoy día desmiente al ministro del Trabajo, que algo dijo de que el rebajar la jornada de trabajo producía más desempleo o producía no sé qué otras. Le ponen que es falso, que no hay ningún dato en ninguna parte del mundo que eso sea así. Además, todos sabemos que en Europa se trabaja 36 horas laborales. Son 36 horas laborales. Entonces, ¿por qué no en Chile? No es que nosotros por principio nos opongamos a que se normen las jornadas de trabajo. No es eso. El problema es que este proyecto de ley lo que pretende es que debido a la automatización, a la aparición de plataformas digitales, y a que mucha gente empieza a trabajar ya algunos en su casa, otros en bicicleta, repartiendo cosas, motocicletas, etcétera, lo que pretenden es que esta automatización, que hay que acogerla porque es lo que viene, sus efectos recaigan exclusivamente en los trabajadores y no en los empresarios. Los empresarios quieren seguir ganando lo mismo, sacando las mismas ganancias a costa de los trabajadores. Y eso casi ocurre en Chile más que en otros países. Yo la pregunta que me hago, presidente, es, escuchándolo, y me pareció tremendamente importante esto que usted ha dicho de que nuestros alcaldes, los alcaldes del Partido Comunista en distintos lugares, hacen realizaciones que rompen el molde y que son muy valoradas incluso internacionalmente. Bueno, para los que están en Santiago les queda claro que el alcalde Lavín ha tomado prestadas varias ideas del alcalde Jadwe, con gran éxito por lo demás, porque está avanzando en su carrera por ser precandidato de la derecha. Entonces, digamos, cuando hay propuestas o realizaciones de partidos de la oposición que son importantes para la gente, esas propuestas se abren camino y hay que darlas a conocer, sin ninguna duda. Me parece muy interesante esta línea de acción que plantea el presidente del Partido Comunista. Porque una cosa es plantear el planteamiento programático y otra es apoyarlo en una realización, como son algunas de estas medidas que han hecho alcaldes de partidos de oposición que son significativas para el ciudadano, ¿no? Entonces, acompañando eso, yo creo que, bueno, es como necesario dar el paso siguiente y hacer que esas medidas sean más conocidas por la población. Y ahí viene el papel de la organización social como algo realmente muy esencial. Yo me planteo el tema de la organización social, presidente, porque hoy día se habla de que hay una crisis institucional tremenda en el país y que el ciudadano está como decepcionado. Y entonces mira para todos lados y encuentra instituciones corruptas o en crisis o que no cumplen su función. ¿Cómo se enfrenta desde el punto de vista político esta crisis institucional? Porque uno podría decir, me conviene la crisis institucional, pero no es tan claro que sea conveniente para el país vivir una crisis de ese tipo. ¿Cómo podemos abordar el tema de la crisis institucional? Yo tendría, Patricia, lo que tú acabas de decir. Efectivamente hay una crisis en casi todas las esferas del ámbito público. Está el tema de la Iglesia, que tiene tanta incidencia en la vida de Chile por ser un país mayoritariamente creyente en la religión católica. Está la crisis del Poder Judicial ahora, está la crisis de Carabineros, está la crisis de la Fuerza Armada. Han querido meter en la crisis al director de investigaciones con una suerte de investigaciones media. Está todo. Está la Iglesia Evangélica en crisis, que la están tratando de resolver. Y todo esto, según mi visión, tiene que ver con lo que fue o lo que dejó instalado la dictadura. Porque ahora se conoce que la Armada, y aquí la pregunta más bien directa al diputado Guillermo Teller, porque tengo entendido que todavía sigue siendo integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que la Armada Nacional se negó a entregar información respecto a los gastos del comandante en jefe, porque aduce que pasa a llevar la seguridad nacional. ¿Cómo todo este tipo de cosas, cómo la gente lo va visualizando para poder dar una mirada al Estado de manera con cierta certeza, con cierta seguridad de que tiene un Estado que lo defiende? Yo tengo la sensación de que se está tratando es de decir el Estado no sirve para nada, lo que hay que pasar todo al sector privado. Me da la sensación que esa es la campaña, que esa es la guerra, ¿no? Sí, pero las grandes empresas también están corruptas. El problema es que son los corruptores. Pero los están liberando los tribunales, lo están liberando los tribunales. Sí, bueno, pero ya. Mire, yo me leí un libro ahora hace poquito que es la biografía no autorizada de doña Lucía Iriar. Ustedes saben que viene doña Lucía Iriar. Sí, algo sabe. ¿Está viva? Está viva. Sí, está viva todavía, sí, está viva. Pero no quise preguntarle al revés. Como la leche. Eso es un libro que tiene. Que vale la pena leerlo, ¿eh? Por ejemplo, Pinochet, cuando salía en gira con su señora, ¿cuánto se llevaba de viático? $1,000,000, $1,500,000. Entonces iba una actividad, estaba 3 horas una actividad, después se quedaba 3, 4 días a gastar el viático, y a comprar, etcétera. ¿Cuántas casas compró? ¿Con qué plata? Si él era, porque él era un coronel, después un general, que no tenía un muy buen pasar, porque la Lucía siempre le reclamaba, la señora Lucía, perdón. Y cuando llegó acá, empezó a darse una vida fastuosa y tenía no sé cuántas mansiones, que la última ya, la de Locurro, tanta vergüenza le dio que se la traspasó al ejército y ahora creo que es club de oficiales. Así es. Pero ahí se ven las prebendas que le daban a los generales y gastos reservados, pues, pero a manos llenas. ¿Y a quién le daban cuenta? ¿A quién le daban cuenta? Absolutamente a nadie. Por otra parte, bajo la dictadura, ¿Funcionó la justicia de Chile? No, para los delitos de robo esas cosas funcionó, pero para ver el caso de las grandes empresas, de los, ¿quién revisó los traspasos de las empresas del Estado a los privados? ¿Cuándo se ha revisado eso? Nunca. Entonces quedó establecida una forma de hacer las cosas dentro de las Fuerzas Armadas que perdura hasta hoy día. Que ya por costumbre es como ley, como norma. Y efectivamente la ley dice que los gastos reservados son reservados, o sea, no se pueden conocer. Por eso es que en el Parlamento se han presentado leyes para terminar con este secretismo de los gastos reservados. Ya hay una resistencia, me imagino, en parte de las Fuerzas Armadas, porque hay otros dentro de las Fuerzas Armadas que están por abrir esta situación. Claro, dicen, no, pero es que si se sabe en qué gastaron la plata, dónde anduvo, a lo mejor le pasaron a un espía que tiene no sé dónde plata, entonces se va a saber, y eso es atenta contra la seguridad nacional, puede ser. Entonces hay que acotar los gastos reservados. ¿Qué es lo que es gasto reservado realmente que atente contra la seguridad del Estado? Pero yo creo que el viático que gasta el general o cualquiera no es gasto reservado. Si él es un empleado público. Es un gasto, simplemente, ¿qué hace? Claro, es un gasto. Se le asigna un gasto ya tanto. Tiene un viático, ahí lo tiene, gástelo. Pero no me pida plata para otras cosas. Gástelo, tiene a su disposición. Y eso existe en la administración del Estado. Creo que los gastos del Ministerio del Interior también son reservados, lo de la presidencia son reservados. Pero eso está más controlado. Además fueron reducidos considerablemente. Claro. Pero, de todas maneras, hay una situación bien sistémica respecto a cómo se va exigiendo justicia respecto a estos casos. Claro, pero ahora, los militares están siendo sometidos a la justicia. Y algunos a la justicia civil, algunos reclaman, ¿por qué no pasan a la justicia militar? Y ahí está, ahí una contienda, como se dice, ¿eh? Competencia. Una contienda jurídica. Ahora, ¿pero qué pasa estos últimos días? Conocemos lo de la Iglesia, conocemos lo del Parlamento, que también hay hechos de corrupción, conocemos lo de las Fuerzas Armadas, Carabineros, que están hasta la tusa metidos en estas cosas, y ahora el Poder Judicial. Lo de Rancagua es una muestra. Fiscales contra fiscales, jueces contra jueces. Parece que el fiscal nacional no controla nada de su fiscalía, y no sé si la Corte Suprema, porque ahí ellos son los que mandan. ¿Y qué pasa ahora con los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema? Porque ahora está el otro problema, la señora Dobra Lucic va a ser aprobada por el Senado, que es la propuesta del gobierno, como nueva ministra de la Corte Suprema. Y resulta que él, porque tuvo que ir a exponer su currículum y qué es lo que va a hacer como ministra ante el Senado, ahí aparecieron varias cosas. Por ejemplo, se dice que ella nombró un notario, un señor Johnny Campos. John Campos. Este señor John Campos, a su vez, habló no sé con quién para recomendar que ella fuera miembro de la Corte Suprema. ¿Quién le limpió los papeles, dicen, a este señor John Campos? El señor ministro de Justicia, que es el que propone a Dobra Lucic al Senado. Y ahora el señor ministro, tenía un proceso por maltrato. Claro, por maltrato juvenil, algo así. Familiar. Y este señor ministro, entonces ahora le dice, no, que el Senado el que soluciona esto. Entonces yo creo que hay muchas cosas que cambiar, por eso que digo, es la Constitución por otra parte, pero también muchas de las normativas legales, las leyes, que si no las cambiamos, esto va a seguir así. Si los gastos reservados a las Fuerzas Armadas hace ya mucho tiempo, y nosotros hemos dicho, mientras siga esta autonomía excesiva que tienen las Fuerzas Armadas, esto no va a cambiar, va a seguir así. Y además, si un almirante se niega, podría decirle de otra manera, porque se niega nomás, pues no sé a quién tenía que darle cuenta, quién le pidió la cuenta. Bueno, de hecho en el ejército ya se tomó la medida de que los gastos reservados pasaron, entiendo, del comandante en jefe al jefe de la dirección de inteligencia. ¿Y usted cree que eso cambia las cosas? No. Va a ser más inteligente la reserva, más inteligente, claro. Se supone que ese funcionario se le puede haber más exigencias para que cuente, pero... No, lo que nosotros estamos planteando es que tiene que darse cuenta a la Contraloría, por una parte, y también a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Fiscalizadora. Y tiene que hacerse, o a un ente que realmente controle. Pero así como está la cosa, no hay control. Que usted usa una palabra, que esto no era fiscalizado por nadie. Claro. Es el tema. Pero lo curioso, presidente, es que en otro tiempo, tal vez uno habría dicho, con una crisis institucional de este calibre, que está, digamos, dando cuenta de todos estos fenómenos de corrupción generalizada, uno podría haber esperado, ¿no es cierto?, lo que se llamaba antes una sonada popular, que hubo alguna. Claro. Algún levantamiento, alguna protesta generalizada, masiva, y sin embargo la respuesta de la población muchas veces es decir, bueno, esto no es problema mío. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Porque, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es naturalmente que aparezca alguien o algo, y eso se llama fascismo y ha aparecido en muchos momentos de crisis, que cope los espacios. Entonces, ahí aparece un problema y uno se pregunta si realmente el manejo de la crisis es para resolverla o para agravarla, incluso. Claro, ¿qué pasa aquí? Porque, perdón, sí. A mí me llama la atención la difusión que ciertos medios de prensa, de la gran prensa, le están dando a manifestaciones de la crisis. ¿No será que están buscando precisamente el despertar de este sentimiento que a veces se transforma en apoyo a ultraderecha? Bueno, puede ser, pero ya han logrado sembrar la semilla de lo siguiente. Cuando hablan de los políticos, todos los políticos son corruptos. Todos los políticos son corruptos. A mí no me cabe duda que hay políticos que son corruptos porque nosotros mismos hemos hecho querer y esas cosas contra el parlamentario. Dice que ayer, el día viernes, una parodia que hizo un programa que tiene el Canal 9, que Quique Morandé, que hace una parodia con el Congreso, llamando en una supuesta sketch a una votación de temas de la población. Ningún diputado estaba, según el sketch, ninguno. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, dice el que está siendo de diputado presidente del sketch. Ahora vamos a llamar a votar el alza de sueldo de los diputados. Y aparecen todos los diputados, corriendo. Yo quiero votar al tiro, yo quiero votar. O sea, eso es lo que está funcionando hoy día en claro, Chile. Pero eso es una deformación, primero porque los diputados no se suben el sueldo. Constitucionalmente no pueden, porque el salario de los diputados, el sueldo de los diputados, está establecido en la Constitución Política del Estado y equivale a una de ministro. Entonces, no se suben los sueldos los parlamentarios. Ahora, por ejemplo, porque antes se recibía una plata para asignaciones que la rebajaron, por el hecho que se eligieron más diputados, rebajaron. Pero ahora se va a reponer una parte de eso que se rebajó. Entonces, en un canal de televisión dijeron, ese sueldo es un nuevo sueldo de los diputados. No es sueldo de los diputados. Ahora, que el sueldo de los diputados alto, sí, y nosotros estamos porque se rebajen los sueldos de diputados, ministros, presidente de la República, comandante, jefe de ejército, etcétera, ministro de Corte Suprema. A ver, pero el ministro de Corte Suprema, usted le rebaja el sueldo, a ver qué es lo que le dicen. Sí. Porque estas medidas que tomó la presidenta Bachelet, que también es bien ignorante el que hace ese programa, o lo hace con mala intención, que a los diputados hace ya como 4 años, que no se sube el sueldo, que debiera subirse por el efecto del reajuste. No se lo han subido. La misma medida se tomó con la Corte Suprema y la Corte Suprema reclamó. Porque los ministros están quedando por debajo de lo que a ellos les corresponde, según dicen, de acuerdo a la Constitución. Efectivamente, la gente entonces dice, todos son corruptos. Aquellos que cometieron actos de corrupción, yo creo que lograron este empate. Y esta esta forma de pensar de la gente respecto a la corrupción. ¿Cómo se puede terminar con la corrupción? Bueno, que se aíslen los que son corruptos, que se analice bien el fenómeno y que la ciudadanía trabaje con aquellos que están en las instituciones que están dispuestos a terminar con la corrupción, porque sabemos el peligro que esto trae. Conocemos la experiencia de otros países, ¿eh? Conocemos cuántos muertos en México se produjeron por la corrupción que introdujo el narcotráfico en el ejército, en el gobierno, en el parlamento, entre los jueces, etcétera. La policía. No son nada 10.000, 250.000, algo así. Entonces, ¿queremos eso para Chile? Voy a agregar solo un dato, ¿eh?, que ya está saliendo en la prensa, que se presentó una denuncia contra la Contraloría de la República por tráfico de influencia. Otro más. Eso se está empezando a ver qué va a pasar con eso. De todas formas, yo creo que es central que se pueda castigar como corresponde los delitos que se cometen. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Pentas o Kimmich, al final todo eso quedó en nada. Y eso, al final, ¿cuál es la señal que se da a la gente? La señal es clarísima, es si tú haces un delito de cierto nivel para arriba, tus penas al menos van a ser menores. Si haces un delito y eres pobre, probablemente se te va a poner gran parte, digamos, del peso de la ley. Ahora, para todos estos delitos de las facturas ideológicamente falsas, la verdad es que no hay penas en la justicia, en la ley chilena. No hay penas de cárcel. Salvo que Impuestos Internos diga, mire, este señor, a través de esto que hizo, no pagó los impuestos. Y en ese caso lo tiene que iniciar un juicio. Pero Impuestos Internos prefiere, le dice, mire, pague. Como dicen, prefiere cobrar. Cobrar. Y entonces paga los impuestos, y como paga los impuestos, no lo declara. Exactamente. No lo declara delincuente, si ese es el punto. Yo creo que lo que estamos diciendo aquí, diputado, es esencial. Porque el verdadero causante de gran parte de la corrupción es el que genera los recursos. Así es. El que tiene la plata para pagar la corrupción. Así es. Porque, digamos, ningún corrupto es corrupto mientras no le paguen, mientras no saca un beneficio, ¿no? Y los beneficios los puede poner aquel que tiene los recursos. Yo pongo un ejemplo. El señor Jurasek, favorito de Pinochet en la dictadura, se apropió de lo que eran las empresas de distribución de energía de Chile, Chile Extra, que eran estatales. Bueno, finalmente lo que consiguió fue vender Chile Extra a España, ¿no? España, Italia. Y de España pasó y se vendió a Italia. Resultado, los chilenos no tenemos idea de quién maneja la energía en Chile. Entonces, ¿Y por esa pasadita cuánto ganó Jurasek? Entonces, ahí viene el asunto. Hoy día todos reclamamos contra Enel y lo que cobra Enel por los medidores, por el alza de tarifa, etcétera. Y nadie se acuerda de lo que pasó con el señor Pinochet, el señor Jurasek, que además, digamos, liquidó a la Universidad de Chile, mi club, ¿no? En su momento, cuando fue presidente de la Universidad de Chile. Igual está medio liquidado. Vergüenza. Está más mala la Chile. Vergüenza para Chile, no vergüenza. Pero más allá de eso, o sea, Jurasek pasó colado. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuántos más? Sí. Hay, digamos, personas que están siendo juzgadas hoy día y se los acusa corruptos, como el pastor Durán, en fin. Pero del señor Jurasek nadie se acuerda. ¿Y qué decir de Ponce Lerú, que recibió un regalo de boda millonario? ¿Cuántas fueron las empresas que se entregaron, en fin, gratuitamente casi a los nuevos dueños? ¿Cuántas? ¿Quién ha hecho la investigación a eso? Bueno, los mismos Lavín y Delano, y las famosas clases de ética que tienen que hacer para aprender de que hay cosas que está mal hacer. Saludos. Miren, quería comentarles que en la transmisión en vivo de el Facebook se habló harto del tema de las 40 horas. Cuando estábamos también hablando sobre las distintas propuestas, ideas que se han ejecutado, salió un comentario que decía que las buenas ideas son contagiosas. Yo lo quería compartir con ustedes. Y nos llegaron saludos de distintas personas, al panel entero de Iván, también al diputado le llegaron saludos especiales, se los entregamos aquí en vivo y en directo, y nos llegaron saludos de Renca, Pedro Aguirre Cerda, San Felipe y desde la costa oeste de Canadá. Así que también nos están escuchando en Canadá. Muy bien. Hemos quedado mudos con tantos saludos. Con tantos saludos. Agradecerle a todos los que nos siguen por las diversas plataformas, ¿no? Bueno, estamos llegando prácticamente al final. Hagamos un recuento de la idea fuerza. Perdón, estoy con un micrófono menos. Compre un micrófono. No, si no, un problema comprando. No hay pachera. Si hay un micrófono. Un parche ahí, pero grande, en uno. Falta algunas cositas. Estamos llegando al final, decía. Por supuesto, tiene cada uno de los panelistas un minuto para hacer su reflexión final. Vamos partiendo por don Patricio Palma. Mira, la mía es un poco ajena a lo que hemos estado conversando, pero yo creo que llegó la hora de decir que el señor Guaidó, que oficia de presidente usurpador en Venezuela, se pasó. Porque ahora está llamando directamente él como pseudo presidente de Venezuela a los militares norteamericanos a que intervengan su propio país. Yo creo que esto es una vergüenza tan grande que hay que denunciarla, ¿no? Es como el canto del cisne del señor Guaidó en Venezuela, pero que hay que señalarlo con toda claridad. Demuestra hasta qué punto los intereses cruzados, ¿no?, para pronunciarse contra Venezuela están corriendo en el mundo, y hay que alertar sobre esto. No, yo solo resaltar que hay que seguir en la semana con ojo lo que pase con las discusiones de reforma laboral, el tema de las pensiones, fundamentalmente, y eso, sobre todo Patricio aquí ha insistido mucho en eso, son temas que impactan directamente a la gente, directamente. No son temas que están en la estratosfera y que van a impactar mucho a la gente. Hay que poner ojo a lo que esté pasando en el Parlamento con esas iniciativas y esas discusiones. Yo quería también agarrar un tema que no hablamos, no hablamos en realidad hoy día, que es este proyecto de ley de admisión justa que está impulsando la ministra Cubillo, un proyecto donde incluso esta semana un estudio de la Universidad Católica salió a decir que iba a generar subsistemas que iban a terminar seleccionando y generando más segregación en el fondo a nivel de la educación primaria y secundaria en realidad. Creo que son proyectos de ley altamente nefastos, creo que la actitud que también ha tenido ella, hay que mirarla con toda la detención posible, porque al final están tomando medidas que directamente van a terminar reproduciendo la desigualdad en nuestro país, que justamente lo que no se quiere por gran parte de la población. Yo al menos tengo esa convicción. Entonces, dedito para abajo para el proyecto de admisión justa y también para la ministra Cubillos. Diputado. Yo voy a seguir con el ojo de don Hugo, porque hay un proyecto, el proyecto de reforma de las ISAPRE y de FONASA, los proyectos, que son bastante complicados y que afectan mucho a la salud pública, porque va a financiar FONASA y además va a acelerar el traspaso de platas, de fondos, desde el sector público al sector privado, ¿no?, por prestaciones que se contratan desde el sector público al sector privado, porque el sector público no tendría las instalaciones, no tienen los especialistas, etcétera, etcétera, que están en el sector privado. Pero hay que estar atentos, sobre todo a aquellos grupos de usuarios de la salud. Perdón, ¿qué es lo que me está mostrando ahí? Algunas cosas que han llegado aquí de nuestros auditores. Sí, claro, bueno. Me recuerdan ahí que es el Día de la Madre. Hoy, se celebra. A pesar de que tenemos una discusión con Hugo, dice que es el día viernes tenía que ser, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo grabé un saludo que se ha extendido casi por todas partes, pero efectivamente hay que saludar en especial a aquellas madres que aún buscan a sus hijos detenidos, desaparecidos. Y expresar nuestro compromiso de seguir luchando por verdad y justicia, que es una cosa que en el encuentro de ayer se remarcó y se recalcó,